50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 18 de agosto. Taxistas marchan a Gobernación. Titulares de taxis, choferes y dueños de agencias se movilizan contra las aplicaciones móviles y para pedir medidas de ayuda económica para el sector. Desde las 9 de la mañana, choferes se concentraron en las puertas del zoológico para movilizar hasta la Gobernación Provincial. Los choferes aseguran que vienen de una situación económica poco favorable y consideran que se los siguen dejando en el último lugar para dictar medidas que los favorezcan. Realizaron una vigilia virtual por Miguel Bru. A 27 años de la desaparición forzada de Miguel Bru, familiares, amigos y organizaciones políticas se siguen preguntando dónde está. En agosto de 1993, Miguel había denunciado a efectivos de la Comisaría Novena de La Plata por un allanamiento ilegal en su casa. A partir de ese entonces, el joven de 23 años comenzó a ser amenazado y hostigado por efectivos de la bonaerense. Su secuestro se produjo el 17 de agosto del mismo año y los policías involucrados recibieron condena hacia 1999, pero nunca confesaron dónde estaba su cuerpo. Escuchamos a Rosa Bru durante la vigilia virtual. Decirles que bueno, que la lucha mía continúa, que estamos esperando que alguna vez Justo López diga dónde está Miguel, ya que tiene ofrecida la libertad a cambio de su dato, de su colaboración con la justicia para colaborar y que esto termine, que para nosotros sea un final. Un servicio que informa más cerca. Reclaman por el remate de un jardín maternal. Este domingo, docentes y parte de la comunidad educativa del jardín perteneciente a la cooperativa Las Acacias reclamaron en tribunales de La Plata buscando visibilizar la sentencia de la justicia que avaló el remate de todos los bienes de la institución. El Juzgado Civil y Comercial número 13 de La Plata ordenó el remate de los muebles del jardín en respuesta favorable a una solicitud del año pasado de parte del abogado de la institución. Por considerar injusta la sentencia, es que durante este domingo, en el contexto del Día de la Niñez, realizaron una intervención artística bajo el lema Más Amor en la Justicia, esperando que se reconsidere la resolución. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.